La dictadura militar en números. Duró 2.818 días. Hubo 4 presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas. Se cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. Gobernaba la muerte. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada durante 1976 a 1983 fue de 517.000%. El Mundial de 1978 costó 500 millones de dólares. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas. Gobernaba la muerte. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Se persiguió a actores y actrices y a trabajadores del arte en todas sus disciplinas. Muchos y muchas fueron asesinados. Gobernaba la muerte. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se persiguió a autores y periodistas. Muchos fueron desaparecidos. Gobernaba la muerte. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron algunas partes o cientos de ellas. Inclusive se llegaron a pasar películas sin final. Aumentó la pobreza del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983. Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron más de 350 veteranos una vez finalizado el conflicto armado. Hoy el suicidio de combatientes argentinos de la Guerra de Malvinas ya es superior al número de los que cayeron durante el combate en las islas. La guerra costó 5 mil millones de dólares. Gobernaba la muerte. Con la dictadura se disolvió el Congreso, se prohibió los sindicatos, se secuestró, torturó y desapareció a comisiones gremiales internas y trabajadores luchadores. Se cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados durante la CONADEP. Gobernaba la muerte. 490 bebés nacieron en cautiverio durante la dictadura militar y fueron entregados a los secuestradores de sus madres o parejas relacionadas con los mismos en su gran mayoría. Solo menos de la mitad de esos niños fueron recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo y se continúa su búsqueda. Se robó propiedades, autos, entre otras cosas, al hacer desaparecer a sus dueños y luego, a su vez, a dichas personas. Gobernaba la muerte. Violaron y torturaron constantemente, arrojando de aviones a mujeres y hombres todavía vivos. Asesinaron y violaron a adolescentes que luchaban por el boleto estudiantil. Muchos de ellos fueron arrojados vivos al Río de la Plata o al mar. Los militares en el presente mueren sin decir la verdad de los destinos de los desaparecidos. Gobernaba la muerte. Se calculó que más de 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. El primer estado en reconocer a Rafael Videla como presidente fue Estados Unidos de Norteamérica, país que apoyó a dictaduras e intervino en golpes de estado en países latinoamericanos en el llamado Plan Cóndor. El FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país del mundo. Hoy seguimos nuevamente endeudados con el FMI por políticas económicas asesinas obtenidas por el gobierno del expresidente Macri. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas el grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, Citibank, IBM, Banco Francés, etc. El monto de esa deuda fue de alrededor de 22 mil millones de dólares, casi la mitad de la deuda que generó la dictadura. Memoria, verdad y justicia. Nunca más gobernaba la muerte. Nunca más. Y esta información fue obtenida del muro, el hombre de la estrella.